Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. Con Luigino Bracci y Damián Fossi. Este programa lo estamos grabando hoy jueves 1 de julio a las 6 de la tarde. Va a ser transmitido como todos los viernes a las 7 de la noche y también los domingos lo repetimos a las 8 de la mañana. Ello debido a cuando que... cuando se escucha bien, ¿no? Los domingos. Sí, eso es algo que tenemos que arreglar. Sí, yo debido a que Damián se va a ir a una gira por Latinoamérica. No, por Gochilandia, realmente. ¿Sí? Ah, sí. Bueno. Tengo entendido que se casa tu hermano, ¿no? Sí, se casa mi hermano. Oye, sí, vale, bueno. Felicitaciones desde aquí, vale. Que le den felicitaciones, sí, y que le vaya bien y bueno. ¿Pero serán felicitaciones realmente? Condolencias. Condolencias, sí, cierto. Muy cierto. Bueno. Bueno, Damián, ¿y qué tenemos? Ah, bueno, este espacio es un espacio que agradecemos aquí, primero que nada, al pueblo venezolano, que tantas y tantas veces... Proceso revolucionario venezolano. Exactamente, sí, que tantas y tantas veces ha elegido este proceso revolucionario para que siga adelante y que ha elegido a su máximo líder, el presidente Hugo Chávez, ¿no? Y también, por supuesto, agradecemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, a Gipsy Gastelo, la directora de la emisora Alba Ciudad, a Enza García, a Randol Borges, a Alba Jiménez, a José Gregorio Sánchez Goyo y a Víctor Hugo Rivera, quien está hoy en los controles, creo, ¿no? Víctor, no, está del otro lado de la oficina ahorita. Exactamente. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Damián? Pues bueno, que los gringos nos van a perseguir, chamo. Qué raro. ¿Ah? Qué raro. Los gringos. Pero a nosotros, a los copiones. Ah, bueno. ¿Qué más se puede esperar? No, bueno, Estados Unidos anuncia que perseguirá la piratería online en el extranjero. ¿En el extranjero? Sí. Porque ya lo hacen en su propio país, eso ya es noticia vieja, ¿no? Sí, bueno, ya hace mucho tiempo ellos persiguen, de hecho es delito federal. Uh-huh. De hecho, bueno, cualquiera que haya visto una película norteamericana de DVD, aunque sea copiada original, dice Warning. ¿Se acuerdan ese Warning que sale? Y sale un poco de... FBI, no sé qué broma. FBI, tal, te van a poner preso. Y entonces uno voltea, ah, no, pues aquí no hay FBI. Sí. Entonces uno dice, ah... Y lo más triste es que uno, esas personas compran las películas originales y se tienen que calar ese anuncio del FBI, ese poco de anuncios que no le pueden dar siguiente en el reproductor. No le puedan dar, de hecho... pagas para tener algo peor, ¿no? Sí, no, y los trailers, que si lo... Que no puedes adelantarlo, no, tienes que calarte todo y eso. Y próximamente te vamos a vender tal cuestión y bueno, sí. Yo sale, solo quiero ver mi película. Bueno, de hecho hace tiempo salió un reportaje diciendo que era mejor ver una película pirateada porque solo le dabas play y ya. Exacto. ¿No? Y play y ya, no tenías que calarte todo ese poco propaganda, que si anunciando nuevas películas o nueva basura, como sea. Pero entonces en Estados Unidos ya hay viejos que están persiguiendo gente. Yo recuerdo que había una noticia donde bueno, iban a demandar a 300.000 personas, si no me equivoco, sí, que no, estaban usando redes para ocupar, ¿no? Toda la vida, desde que existe la Agencia Federal de Investigaciones, el Federal Bureau of Investigation, FBI, el famoso FBI, bueno, de hecho la multa de piratería son $250,000. ¡Ah! De multa. Ahora van a hacerlo en el extranjero. Sí, bueno, eso es lo que... Bueno, aquí dice la agencia... Este sería que los amigos de... Este es la... 20 minutos, ¿no? Sí, esa es de 20 minutos. Esa es la gente de 20 minutos de España. Bueno, nos informan que es la nueva estrategia de defensa de la propiedad intelectual. Ejercen presión a los gobiernos de otros países para que cierren páginas web con música y cine norteamericano. La piratería sigue siendo una preocupación en Estados Unidos. Oh, Dios mío. No, o sea, como que no tuvieron más problemas, ¿no? La mal llamada piratería, ¿no? No, pero bueno. O sea, estamos leyendo. Pero dice, la piratería sigue siendo una gran preocupación en Estados Unidos. Como que sí, no tuvieran más nada que preocuparse, ¿no? O sea. Fíjense, ¿no? Hasta el punto que ha decidido perseguir a las páginas web extranjeras en las que se puede descargar o en las que se pueden acceder a discos y películas estadounidenses. No quiere decir que bueno, que tengan que ser, pues pueden ser una música latina, pero si es producida en Estados Unidos, es música y producción estadounidense. Oh, hay que tener mucho cuidado con eso. Esta medida forma parte de una nueva estrategia nacional para reducir el robo de propiedad intelectual, dijo el vicepresidente del país. Ah, bueno, nuestro amigo pro sionista, exacto, Joe Biden. El anuncio se hizo durante un acto en que participan Biden, el fiscal general, no lo conozco, Eric Holder, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y otros funcionarios, fíjense. El objetivo de dicha reunión era decidir cómo aplastar la nueva estrategia, en la que también se incluyen medidas para luchar contra la piratería y las falsificaciones dentro del país. La piratería no es diferente de un tipo robando el escaparate de Tiffany. Eso es robo claro, simple y tiene que castigarse. Punto suspensivo. No diferente de un tipo andando por la Quinta Avenida y rompiendo el escaparate de Tiffany. Tiffany creo que es una tienda cifrina de allí por allá. Y estirando la mano y cogiendo lo que hay en el escaparate, afirmó Biden. La presión llega por parte de las empresas norteamericanas, las que realmente mandan en Estados Unidos, porque son las empresas, no el Estado, que aseguran que pierden miles de millones de dólares al año por la piratería. O sea, es decir, que si no las consumen y la gente no tiene para pagarlas, no pierden nada. O sea, al final es como que algo falso, ¿no? Bueno, dicen dólares año por la piratería y falsificación. El gobierno se ha hecho eco de estas quejas y ha decidido ser más exigente con los gobiernos extranjeros. Ha hecho eco de estas quejas, o sea, ha escuchado al sector empresarial, que el que manda en Estados Unidos, y ha decidido ser más exigente con los gobiernos extranjeros para que estos cierren las webs de descargas y similares. Según un nuevo estudio reciente, existe un gran índice de piratería, tanto en China, que supuestamente lo relacionan con el buscador, que es competencia de Google, y Rusia. Entonces, oye, ¿qué tal? Mira, tú sabes que de Joe Biden, el vicepresidente que escogió el señor Barack Obama, bueno, ¿no? Sí, no es ni la primera ni será la última vez que hace esto. Resulta que, ¿sabes tú detrás de qué ley estuvo Joe Biden cuando era senador? No sé. Detrás de la ley Kalea. Ah, imagínate. Él fue, fíjate aquí, esto es un artículo que está en la página web de YBKE Mundial del 29 de agosto de 2008, titulado "Todo lo que circula por internet puede ser espiado por agencias y corporaciones". Y el artículo nos explica que, tomando como fuente a la revista Wired, a Al 1040, es un artículo hecho con varias información de varias agencias. ¿Y quién hizo el artículo? Un tipo ahí, un loco ahí. Un loquito. Sí, un loquito ahí. De lente que un loco le que gusta hacer webs, ¿no? Sí, un loco que trabajaba ahí en YBKE Mundial en esa época, ¿no? El artículo dice... ¿Pero sigue trabajando ahí? No, lo echaron, le dijeron, dame mía, tú no puedes estar aquí porque aquí ya vinimos gente nueva con más ideas más frescas. Ah, claro. Entonces, bueno, en fin, desde 1994 está vigente en Estados Unidos la Ley para la Asistencia de las Comunicaciones en el Cumplimiento de la Ley, que exige que las empresas de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos tengan facilidades y servicios que permitan el espionaje de sus usuarios, argumentando la necesidad de los cuerpos policiales de seguir a alguien en un momento dado. La ley fue aprobada debido a los temores del FBI de que nuevas tecnologías evitaran que ellos pudieran espiar a presuntos criminales en un momento dado. Interesante es que Joe Biden, quien en ese momento era candidato a vicepresidente, o ya no es candidato, ya es el vicepresidente, fue una de las personas que apoyó fuertemente esta y otras leyes que han restringido las libertades en internet. Biden también introdujo dos proyectos de ley prohibiendo el cifrado en internet, proyectos de ley que finalmente no fueron aprobados, así como diversos proyectos contra las leyes punto a punto, las peer-to-peer, o sea, tipo BitTorrent, tipo Ares, sí, las de compartición de archivos realmente. Exactamente, y prohibiendo la grabación de música desde radioemisoras digitales. O sea que tampoco pueden copiarse en nuestra radio, ¿no? Si se hubieran aprobado esas leyes que proponía Joe Biden en ese momento cuando era senador, no se podría, por ejemplo, grabar la transmisión de Alba Ciudad por internet. Un ciudadano estadounidense no podía grabarlas. Un artículo en inglés de CNET lo considera, escrito en ese momento, lo considera un agente del FBI y de la Asociación de Disqueras Estadounidenses RIAA, utilizada por dichas organizaciones para proponer y aprobar leyes contra la privacidad y a favor de los derechos de las disqueras sobre los autores. Ay, bueno, para variar, Biden también apoyó la invasión a Irak. Bueno, ese es el tipo de personas que están en estos momentos gobernando en Estados Unidos. Una persona que forma parte del lobby de las disqueras, de las grandes empresas transnacionales, que no le interesa para nada los derechos de las personas, que mucho menos puede calificarse de progresista, a pesar de que él es demócrata, ¿no? Hay gente que muchas veces confunde a de demócrata con izquierdista y... Para nada. O sea, Biden es un tipo que, no sé, yo no le veo mucha diferencia entre él y McCain, te digo la verdad, ¿no? O entre él y Bush, por decirte otra persona, ¿no? No sé, Damián, ¿qué pasa? Bueno, McCain y Bush tenían problemas dentro de su mandato. Tenían sus diferencias, inclusive. Sí, pero eran cosas como que yo quiero que le compres las bombas a tal empresa. No, yo quiero que se las compres a tal empresa porque esos son amigos míos. Bueno, pero esos son diferencias, ¿no? A pesar de... O sea, una cosa es diferencia política, otra cosa son diferencias económicas. Pero bueno, sí, bueno, no nos extraña... Esto puede dar pie, o sea, eso es quizás uno está aquí inventando, ¿no? Pero esto puede dar pie a que, por ejemplo, si... Por ejemplo, mi persona, Brachi, o cualquier persona que nos esté escuchando, si es una persona que es señalada dentro de Estados Unidos que es pirata y entra a esos países en los cuales son aliados jurídicamente o por casualidad, bueno, esa persona quiere llevar a sus hijos a Disney World, puede ser detenida. ¿Quién le puede decir que no? Porque, uy, claro, o sea, claro. Eso es lo que yo... Eso, quizás es especulación, pero a mí me llama la atención que ese tipo de cosas... Si de verdad se dan pie, pueden generar cosas mucho más adelante. Fíjate, ese artículo que bueno, que tú lo escribiste, del 2008, o sea, son cosas... Que, 2008, ¿no? Sí, 2000, para ver, agosto de 2008. Bueno, bien, hace dos años casi, ¿no? Entonces, fíjate que son cosas que se van generando hacia atrás, que van haciendo transformaciones en pensamiento o manejar el tipo de política... Y son políticas que se van llevando y ya en el 2010, fíjate que ya están este tipo de cosas, ¿no? Claro, eran cosas que se preveían que iban entonces, a pasar. Bueno, había gente que no lo creía, pero bueno, ahora se está. Entonces ahora yo quizás estoy diciendo estas cosas que quizás son especulaciones, pero entonces dentro de dos años quizás a alguien se le ocurre y dice, ay, mira, pero vamos a poder poner preso a una persona que ay fue a ver un curso en Estados Unidos porque quizás era necesario. Y de repente, ah, no, pero mira, te acusamos de piratería, la cosa que señalamos al país, no nos pararon, o la extradición no le paramos, y ya te detuvimos aquí. No, o a Francia, porque inclusive todo ese movimiento de leyes con protección a las empresas, porque ni siquiera es derecho de autor, tienen alianzas en Francia, tienen alianzas en Alemania, tienen alianzas en Australia. No, y con la victoria de Santos en Colombia, yo creo que es más que obvio que Colombia va a ser uno de esos países donde estas leyes que están aprobándose allá en Estados Unidos van a tener injerencia directa allá en países como Colombia, en varios países de Centroamérica. Bueno, ya saben, no vayan a Cúcuta, ¿no? Cuidado. Bueno, son cosas que de repente nuestros hermanos colombianos no tomaron en cuenta a la hora de votar, ¿no? Pero que van a influir en la vida de ellos, pues. Fíjate que hay otra noticia también, muy relacionada. Sí. El proyecto de ley para el interruptor de Internet avanza con paso firme en Estados Unidos. El pasado jueves, un comité... Esta es una noticia de AL 1040, ¿no? Pero basada también en la agencia. De LT1040.com. ¿Ese quién lo escribió? David Rubia. Sí. Ok. El pasado jueves, un comité del Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley sobre la seguridad cibernética para mejorar, entre comillas, la seguridad en Internet. Y que haría, entre otras cosas, que el presidente del gobierno tuviera la posibilidad de apagar Internet, cerrando de forma indefinida todas las redes privadas y gubernamentales del país. Aunque antes de poder hacerlo debería obtener permiso del Congreso y tener un plazo de 120 días para ejecutar la operación, ¿no? También se planea la creación de una nueva agencia, la NCSC. National Center of Cyber Security. O Centro Nacional. Communication. O Centro Nacional para Ciberseguridad y Comunicaciones, que tendría autoridad sobre cualquier compañía privada basada en Internet, en sistemas telefónicos o en cualquier otro componente que forme parte de la infraestructura de telecomunicaciones de los Estados Unidos, aunque la creación de esta agencia todavía no ha sido aprobada por el Senado. Con este proyecto de ley lo que se busca es dar posibilidad al presidente de Estados Unidos para cerrar todas las comunicaciones por Internet en caso de emergencia, algo que preocupa a algunas organizaciones de ese país. Ese sería como los que navegamos en Internet le llamamos panic button. Algo así. Imagínense, volviera a ocurrir un 11 de septiembre en Estados Unidos, Dios no lo quiera, inmediatamente Obama ya va a poder tener el poder que jamás lo tuvo Bush, de por ejemplo, de apagar todas las telecomunicaciones, apagar Internet y apagar los canales de televisión para que, si él considera que eso beneficia a su país. Si bien el proyecto de ley deja claro que no autoriza la vigilancia electrónica más allá de lo que autoriza la ley actual, que es bastante, nos preocupa, dice el 1040, que las acciones de emergencia que pueden incluir el cierre o limitación de las comunicaciones a Internet puedan ser prorrogadas a infraestructuras de sistemas más críticos. En realidad eso no debería extrañarnos mucho, ¿no? No debería extrañarnos mucho que Estados Unidos estén proponiendo ese tipo de leyes. Habrá que ver qué es lo que traman, habrá que ver bueno, qué... Bueno, claro, la cosa que recuerda también quiénes son los asesores de Obama, ¿no? Son la gente de Facebook, son la gente que maneja, bueno, todo el tipo de redes sociales, que inclusive lo apoyaron en la campaña presidencial. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se le pueden ocurrir a esos frikis, ¿no? Pero yo imaginaría estar en desacuerdo con eso, ¿no crees? Acuérdate que cómo se ponen los norteamericanos cuando existe una emergencia que los atañe. Sí, una paranoia total, una especie de obsesión por, bueno, por su supuesta seguridad. Un país donde no han habido guerras en su propio territorio por más de 100 años, creo yo. O sea, yo no, desde que salieron los ingleses de allí, no... No, sí, bueno, ellos han tenido batallas... Bueno, Pearl Harbor, pues. Pero partiendo de Pearl Harbor, que fue una batalla muy puntual, yo creo que en el territorio estadounidense como tal no ha habido una guerra, una invasión, un intento de ataque. No, bueno, claro. La guerra más próxima, bueno, Guayacochino, que fue cuando trataron de atacar a Cuba. Exacto, pero es que Estados Unidos siempre libra las guerras en el territorio de otros países. Claro. Pero lo más cercano que te estoy diciendo. Exacto. Lo más cercano que deben tener y, bueno, la guerra constante que tienen con México, ¿no? Bueno, la frontera, la cuestión de la frontera y los inmigrantes. Bueno, Damián, deben ser aproximadamente las 7:18, 7:20 de la noche. Nos vamos entonces a una canción y regresamos. Dale, Víctor. y volvimos. Hackers del FBI fracasan en la desencriptación de discos cifrados con el software TrueCrypt. El Departamento de Investigación de Informática del FBI norteamericano, yo no sabía que había otro FBI en otro lado, ha admitido el fracaso al tratar de romper el cifrado. Cifrado es el dato protegido a través de un algoritmo de informática o una cuestión matemática, para los que no entienden qué es cifrado, para asegurar 5 discos duros que fueron intervenidos por la policía brasileña durante una investigación. Estos discos fueron intervenidos al banquero sospechoso del delito financiero, Daniel Dantas, en una operación en el 2008. Dantas está preso, ¿no? ¿Verdad? Sí, él está preso. Vamos a tratar de ponerle la noticia en un lenguaje más en español, ¿no? Un señor banquero de estos que se roba los reales y que al parecer está incurrió en delitos financieros, una especie de... No, esos turquitos, de, turquitos bancarios, sí, ¿no? Exacto, una especie de Meserani, pero brasileño. pero un poco más inteligente que Meserani. Tenía una computadora. ¿Pero qué? Si Meserani está fugado. Bueno. Soy inteligentísimo. Bueno, tienes razón. Pero este señor, Daniel Dantas, para no dejar prueba de sus crímenes, lo que hizo fue guardarlos todos en unas computadoras donde él encriptó la información utilizando un software de código abierto que se llama TrueCrypt, ¿no? El Instituto de Criminología Nacional de Brasil. O sea, para que ellos, el CSI brasileño. Exacto, el equivalente al SEBIM, el equivalente al 6CPC. 6CPC, exactamente. Intentó decriptar esa información, es decir, trató de ver cómo... De abrir, de conseguir la información que está allá adentro. Exacto, la información está codificada en unos discos duros. Y allí se encuentran casi que las pruebas para poder enjuiciar a este banquero. Mira, y no tuvieron éxito durante 5 meses. O sea, estaban dándole tum, tum, tum, tum. O sea, 5 meses del dinero de los contribuyentes brasileños. Exacto. ¿No? Se cansaron y entonces dijeron, no vale, vamos a pedirlo al FBI. Que el FBI, oye, según las películas, es Hollywood, el FBI es lo máximo. Es el papá de los helados. Está Mulder y Scully. Bueno, creo que está jubilado ya. Está Jack Bauer. No, Jack Bauer es de otra agencia, Jack, pero Bauer. Bueno. No, pero Jack son panas, son panas. Se hablaban ahí a veces. Exacto, conchale Jack. No, Chloe. La chamita 24, Chloe. Ajá, ¿qué pasó con Chloe? No, bueno, el FBI le pidió ayuda a Chloe para decriptar el disco duro. Oye, tú te las ves, ¿no? Claro. Bueno, hay un chiste ahí, pero bueno, no viene el caso aquí. Es un chiste más friki para cabeza cerveza. Bueno, la información de los discos ha sido cifrada, protegida, pues también utilizando un software de código abierto, software libre, ¿no? Por cierto, ¿no? Un algoritmo desconocido que podría estar basado en AES. No, esta noticia está pelada. Es AES realmente. Es el estándar de encriptación avanzado de 256 bits. Uno de estos programas es el conocido software de código abierto TrueCrypt. O sea, lo que está diciendo es que TrueCrypt es basado en el algoritmo de AES para guardar la información. Se han utilizado diversos métodos para abrir la información, en los que está el ataque por diccionario, que bueno, vamos a explicarlo rapidito, es que utilizando palabras del idioma, o sea, puede ser portugués, inglés y bueno, quizás a veces español o no sé, bueno, ya también investigando a la persona, si domina tu idioma, lo podrías ahí, se agarran todas las palabras del diccionario y los van probando en una serie de pruebas. O sea, si este señor hubiera puesto de clave el nombre de su mamá... Mi casa es bonita. El nombre de su banco, la placa del carro, algo así, entonces ya la cédula, ajá. La fecha de nacimiento de su hijo... Exactamente, o el nombre de su hijo. O la amante, o no sé, imagínate, ¿qué se me ocurre? Exacto, si él hubiera usado cualquiera de esas palabras como clave, ya el FBI lo hubiera descubierto y el FBI hubiera... Abre la información, ¿no? Exactamente. Sin embargo, este señor al parecer fue inteligente o estaba bien asesorado y bueno, él utilizó una clave toda loca de letras, números, combinaciones y no se la pudieron descifrar. Bueno, según los informes brasileños, las autoridades del país no han tenido medios que obliguen a los desarrolladores. O sea, esto es muy importante. Uh-huh. Fíjense, no han tenido medios que obliguen a los desarrolladores de TrueCrypt a ayudarles en este caso, aunque posiblemente esta ayuda tampoco hubiera resuelto la contraseña que desencripta la información. Es decir, que... Fíjate lo que dice el siguiente párrafo. Al parecer, la combinación aleatoria de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres es... letras utilizados es tan larga que es necesaria una potencia de computación enorme para poder descifrarla. Además, el cifrado mediante TrueCrypt integra una característica denominada The Enable File System, wow, que esconde las particiones a cualquiera que examine el disco. O sea, estamos hablando primero de que la persona cumplió con ciertas normas de al colocar su contraseña, no utilizó una contraseña nada fácil, utilizó un software que utiliza un algoritmo bastante robusto, el AES-256, y bueno, no han podido, tampoco hay forma de, aún si pudieran obligar a la gente de TrueCrypt a ayudarlo, sin embargo, no, la gente de TrueCrypt no puede conseguir la contraseña tampoco. Sí, bueno, eso da... Aunque a veces quizás esta noticia puede ser así como una propaganda a TrueCrypt. A TrueCrypt, pero... Pero TrueCrypt es software libre. ¿Ah? TrueCrypt se puede bajar gratis. No, pero no es por la cuestión gratis. Igualito le da prestigio, ¿no? El sí. Chiste es que, bueno, el mal ejemplo de un banquero... Claro, eso es lo negativo. Ladrón, ¿no? Que es un criminal. Exacto. Eso es lo negativo, ¿no? Las tecnologías se pueden usar para el bien o para el mal, ¿no? Y este es un caso negativo de cómo se está usando el software libre. Pero basado en esto también podemos pensar en muchos usos positivos, pues. O sea, estamos hablando de que nosotros estamos en lucha contra el imperialismo y el imperialismo siempre está buscando formas de sabotear el proceso, formas de sabotear la revolución, formas de obtener la información para sabotearnos, para atacarnos, tal como pasó en el paro de 2002. Tal como pasó ahorita hace poco con lo de Pedeval, que eso para mí es una mezcla de incompetencia con sabotaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, si nosotros aprendemos un poco a proteger lo que es la información vital del Estado, de las personas, de los ciudadanos, oye, yo creo que dificultaríamos un poco esas tareas de sabotaje que quieren hacer algunos, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, es importante que la gente, bueno, tome conciencia y bueno, cuando de verdad una persona se pare y diga yo soy asesor de informática, que entienda que tienes que saber en qué te estás metiendo, en qué estás haciendo, y que de verdad examine muy bien todo ese aparataje externo que te quiere ofrecer. La gente te quiere ofrecer un poco de seguridad, te quieren, no, depende de nosotros, todo, no, eso no es seguro, realmente lo seguro es lo que tú has probado, has visto, que si utilizas los estándares abiertos, creo que un día de esto hablaremos de lo que es los estándares abiertos y bueno. Creo ahora, que... y también de repente en algún programa deberíamos hablar, recomendarle a la gente de forma sencilla cómo hacer, por ejemplo, para mandar un correo electrónico totalmente encriptado, que solamente el receptor lo pueda leer, lo pueda decriptar. Y tal vez que... Ya que Google examina los correos de la gente, ¿no? Porque eso no sí. Es... Hotmail también examina, Yahoo también examina los correos de la gente. Inclusive hay un servicio de correo gratuito que decía que cifraba los correos y, bueno, hubo un juicio en Miami que había información de una persona enjuiciada y la empresa le dio en la puerta trasera para desencriptar toda la información. Fíjate la cuestión, ¿no? Uh-huh. Qué risa, ¿no? Quienes estén a punto de cambiar de emisora creyendo que nosotros somos unos locos, conspiranoicos, paranoicos y que estamos inventando tonterías diciendo que Google examina nuestros correos, yo les insto a que cuando ustedes tengan tiempo, revisen, entren en su correo de Gmail, quienes lo tengan, vean en la columnita de la derecha la publicidad y van a ver que la publicidad está basada justamente en las cosas que a usted más le interesan, ¿no? Si usted es un loco de la informática como nosotros, le va a salir publicidad sobre Linux o sobre Windows. Si usted es una persona que le encantan los perros, le va a salir publicidad sobre los perritos, sobre mascotas, comida para mascotas, etcétera, etcétera. Si usted es una persona que le encanta, no sé, los carros, le va a salir publicidad sobre los carros. Y eso es simplemente porque Google y Hotmail y estas empresas, ellas tienen computadoras que revisan todos los correos que usted envía. Y busca... por las palabras clave, exactamente... te sale la publicidad. Un ejemplo básico, así rapidito. Tú le puedes escribir a tu madre o tu madre te escribe, hijo, ¿para dónde quieres ir de viaje estas vacaciones? Entonces te sale, te puede salir, viaja para Cancún, viaja uh-huh. para Francia, viaja para... Te va a salir la publicidad al lado, tú dices, oh, ¿qué es esto, no? Claro, y uno se deja manipular como un burro, se deja manipular por esa publicidad que empieza a salir. Bueno, yo no tengo plata, así que no creo que voy a poder hacer mucho, ¿no? No, lo mismo me pasa a mí. Pero bueno, simplemente hay que estar consciente de dónde sale, de que las tecnologías se usan para el bien o para el mal. Y bueno, estas empresas lo utilizan como buena, como si, como empresas capitalistas que son, lo utilizan para eso, para, oye, tratar de hacer dinero como sea. Ahorita que sabes, cuando tú eres un archivo cifrado y aparece, uno lo has desencriptado. Uh-huh. Bueno, esto es un dato así. Tú sabes que la propaganda que aparece al lado es sobre seguridad de datos, ¿no? Sobre, ¿sí? ¿Quieres proteger tu información? Sí, me pasó una vez, yo le hice una prueba y me dio mucha risa, ¿no? Lamina, mina, waka, waka, lamina, mina, sangalewa. ¿Por qué la FIFA no admite las nuevas tecnologías? Ese es un artículo de Cuba Debate, basándose en un basándose un poco en la polémica que ha habido en estos días sobre si tal gol que fue anulado, cómo es posible que nadie haya anulado tal gol, o cómo es posible que hayan permitido esos goles. ¿Cómo es posible que hayan permitido el gol en tal partido cuando fue claro que la persona, que la pelota entró a la arquería y sin embargo el árbitro no la vio? ¿O cómo es posible que el árbitro haya validado tal gol cuando es más que obvio que hubo una posición adelantada, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo es posible que Joseph Blatter, yo era un niñito cuando era presidente de la FIFA y ese loco todavía sigue ahí, ¿no? Coño, hablando de dictaduras, ¿no? ¿Ah? Hablando de dictaduras, bueno, ¿no? Y de monarquías y de... cargos lo único que falta es que el hijo de él sea el próximo presidente. Bueno, no, imagínate, ¿eh? Bueno, este es un artículo donde habla de la de las razones por las cuales la FIFA dice que no va a permitir las nuevas tecnologías en los partidos de fútbol, en los partidos de fútbol, pues. Oye, pero también la FIFA prohibió a Yahoo a poner, a YouTube. Uh-huh. Ellos como que se están poquito a poquito declarando enemigos de la tecnología, ¿no? O sea, FIFA le dijo a YouTube, no publiques los juegos de este mundial, ¿no? Claro, pero eso no fue tanto por tecnología, sino por dinero, ¿no? Ellos es lo que dicen. Bueno, no, pero... solo nosotros podemos publicar los videos y que la gente nos pague. Bueno, pero igual. Sí. Enemigo de la tecnología, de la libertad, de un voto. Sobre todo eso. Yo creo que las libertades de la gente, de poder compartir. La FIFA no es un trademark, no es una marca registrada, una marca comercial, una cuestión así. La FIFA debería ser un ente deportivo, debería dedicarse al deporte, debería dedicarse a mejorar las condiciones del fútbol. Darle más cupos a la CONCACAF, ¿no? Claro, esa es una discusión muy fuerte, pero que nosotros apoyamos aquí. CONMEBOL. CONMEBOL, ¿cómo es posible? Tantos equipos suramericanos que han ingresado ahorita a los cuartos de final. Tengo entendido que en los cuartos de final van a haber cuatro equipos suramericanos. Cuatro. Y entonces, oye, no nos o juega uno. Exacto. La cosa es que por cuestiones del tiempo no sabemos nos quién ganó, ¿no? No, nos querían quitar un cupo para dárselo a la Confederación de los Países de Norteamérica, ¿no? Y oye, qué chimbo eso. ¿Ah, pues. Sí? Sí. ¿Para que clasifique aquí en Canadá? No sé, alguno de ellos. Pues, ¿cuánta gente hay Belice? ¿Qué será? Y en Europa, que ahorita, cada día, cada vez que uno abre el periódico, hay cuatro países europeos nuevos, y entonces ellos sí tienen 13 cupos, mientras que aquí en Sudamérica tenemos 4.5, y nos quieren quitar uno porque así lo hacen sede. Entonces, oye, van ahí, definitivamente. Y tácitamente le están quitando chances a Venezuela, ¿no? Claro. O sea, bueno, no podemos decir algo, no. Uno dice su cosita ahí porque le duele, ¿no? A uno le duele. Claro, uno que más quisiera uno, cuando uno ve a otros países que no tuvieron mucho chance en el mundial, que los eliminaron rapidito, que claramente sabía que no tienen que estar en el mundial. En cambio, uno ve a la Vinotinto que ha progresado tanto, oye, que ha subido tanto en los rankings mundiales. Pensaba que tienen un loco como entrenador, pero bueno, ahí están. Bueno, sí, pero... En fin, ellos argumentan lo siguiente para que las tecnologías no entren a los campos de fútbol, ¿no? Uno, la universalidad del juego. Uno de los principales objetivos, dice la FIFA, es proteger la universalidad del fútbol. Es decir, que el juego se dispute de la misma manera en todo el mundo. Un grupo de jóvenes en un pueblo pequeño de algún lugar del planeta con las mismas reglas que los futbolistas profesionales que ven en la televisión, ¿no? La simplicidad y la universalidad del fútbol es una de las razones de su éxito. El factor humano. No importa qué tecnología se aplique, al final la decisión tendrá que ser adoptada por un ser humano. Eso yo creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Pero nadie quita que un ser humano no pueda de repente asistirse por algún tipo de tecnología para ver, oye, quiero ver la repetición para ver si de verdad la pelota entró o no entró a la arquería, o si de verdad hubo o no hubo posición adelantada, ¿no? Bueno, eso debería permitirse, pienso yo. No sé. ¿Tú dices qué? Mira. Por ejemplo, ellos dicen, la FIFA dice, uh-huh, que no debería permitir, da varias razones, eso es lo que dice el artículo, sí, no, que estoy por las cuales no debería permitirse el uso de las tecnologías en los partidos de fútbol. Es decir, que los árbitros simplemente ellos, a partir de lo que ellos lograron ver, puedan tomar una decisión. A pesar de que de repente puedan haber jugadores atravesados, o de que de repente hayan estado lejos, o que haya pasado X o Y cosas y no hayan podido ver la jugada. Sin embargo, la FIFA dice que ellos tienen que tomar la decisión en base a lo que vieron y punto. No valerse de repeticiones, no valerse de cámaras de televisión, no valerse de nada excepto sus ojos. Eso es lo que dice la FIFA. Dicen, yo creo que de repente sí debería ser así, que el árbitro, el ser humano, el árbitro es el que debería tener la decisión final. Pero oye, yo no sé. ¿Pero quién le está quitando al árbitro la decisión? Él dice, voy a consultarla. Exacto. Me voy a encerrar, porque eso ocurre en varios deportes. Voy a revisar la cuestión y después doy mi apreciación. Por ejemplo, ¿qué sucede en el tenis? Imagínate que en el tenis hubiesen hecho lo mismo, ¿no? Hay saques de 180 kilómetros por hora, 240 kilómetros por hora. Es una cosa que tú dices, ¡ay! O sea, en lo que menos suspira uno de la pelota, del saque, desde que le levanta y le da un raquetazo, ya está metida en la pared del otro lado. Entonces, tú no sabes cómo entró, cómo salió. Es difícil. A mí me ha tocado, bueno, cuando yo era niño, estar en la línea de saque por unos torneos, me tocó también ser referee, y de verdad, a pesar de que uno tiene una buena vista, y bueno, cuando el chamo no tiene mejor vista, ahí eran saques, bueno, de 120 kilómetros por hora, pero igual es difícil verlo. Lo mismo sucede, yo veo que, oye, la pelota tampoco es que va a 3 kilómetros por hora, la pelota va durísimo, y más si la patea Roberto Carlos, pero la pelota va durísimo, y con esta tecnología la pelota quizás hasta tiene más movimiento, tiene una cuestión, entonces, oye, a mí me parece medio ridículo la cuestión. En fin, es un tema polémico, de verdad, unos estarán a favor, otros estarán en contra, veremos qué dice cada quien. Sin embargo, oye, justamente lo que tú decías, uno vio en el gol este que hizo Argentina, que se dijo que era posición adelantada, bueno, fue posición adelantada, al verse la repetición, fue posición adelantada, pero también fue una jugada rapidísima, como tú mismo acotas, una jugada que en 2 segundos tal, pum, pum, pum, pim, pim, pim. O sea, era imposible que el árbitro la viera, humanamente era imposible, ¿no? Entonces de repente está el debate de si, ok, si usamos la tecnología para que poder ver lo que el ojo humano no puede ver, o de si lo dejamos todo al juicio de los seres humanos, a pesar de que pueden haber injusticias, ¿no? Y otra cosa, el árbitro a veces está un poquito distante de la cuestión, ¿no? No está metido en el balón, ¿no? Exacto. Él está distante, ¿no? Y los muchachitos tienen 21 años, el árbitro tiene 35. Oye, le deja un jugador a un árbitro de eso. O sea. Bueno, Damián, vamos entonces a música y regresamos para culminar el programa. Dale. Sumía la tierra entre los océanos. Les grans onades dels somnis de sal. Somia la vida a les seues mans. A les grans barriades dels somnis de fang. Somia batalles d'antigues cançons. A les melodies dels somnis de flor. Somia derrotes cremant il·lusions. Fa de nit al món. Oh, oh, oh. innumerables cares de pelea ancestral. Llenes foscos segles de somnis de sangre. Somía justicia, somía combat. En les tristes selves de somnis robats. Somía Bolívar, somía Martí. En les belles rutes de somnis prohibits. Somía fronteres trencadas. Pronto, pronto, dime a quién invadirás. Mercenario con corbata. Tu mundo ya está podrido y eso pronto, tonto. Te lo va a hacer pagar. Que pretenden bellacos, traficantes de tierra. El cobarde la coca, pero ustedes de la guerra, de la guerra, de las armas. Ustedes han sido el karma. Ocupando una tierra mientras petróleo desangra. La magia abra cadabra. Las riquezas son negras que por la muerte insensata solo el demonio se alegra. La raza negra y la blanca a esta lucha se integra. Hay muerto power y como y toneladas de piedra. De los misiles no hay catapultas de piedra. Si ustedes son los hostiles, son la venenosa hiedra. No importan cuántos soldados en atentados se pierdan. La ganancia es demasiada, llenarán tus arcas de mierda. Estamos asistiendo a la historia. Y volvimos. Volviendo con Cópiate Esta Radio. Aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Donde Bill Gates sale corriendo. Imagínate, Damián, este detalle, ¿no? Estás utilizando tu teléfono celular, tu aparato para leer libros electrónicos o cualquiera de estos aparatos modernos y de repente... Mi troja del año 2005, ¿no? Exacto. Y de repente... No, eso lo tiene algún malandro que me lo choreó. Ah, bueno. Y de repente vas a abrir tu aplicación favorita o vas a leer tu libro favorito o vas a escuchar tu canción favorita y resulta que se borró. Y dices, oye, ¿qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Me lo habrá borrado alguien? ¿Habrá sido un accidente? No, después te fue das mi cuenta. Hijo, fue mi esposa, fue mi hermano. ¿Quién fue? Fue mi perro. No. Ah, no, no se la comió el perro. No. ¿Quién fue? Y después te das cuenta que fue que la empresa que fabrica el aparato o la empresa que está detrás de ese aparato dio una orden para que el aparato borrara el archivo. ¿Pero por qué? Porque viola la propiedad intelectual de alguien, porque no les da el suficiente dinero, por 50.000 razones X. Pero lo hacen. Tienen, mejor dicho, tienen el poder para hacerlo. Eso es algo que... ¿Pero por qué si yo le compré a X telefonía Movilnet? Pues yo le compré el teléfono Movilnet, ¿por qué no? ¿Y pagaste tanto? O sea, ¿pagaste...? Claro, yo no me acuerdo haber firmado nada en esos contratos. Bueno, implícitamente cuando le das aceptar al contratico ese que ninguno de nosotros leemos, estamos aceptando que ellos hagan con nosotros lo que le dé la gana, ¿no? Ah, pero fíjate, eso es lo que pasó en Estados Unidos y ya ha pasado antes en muchas ocasiones antes. Acá hay una noticia muy interesante, también de AL1140. Google eliminó de forma remota una aplicación de Android. Android es un sistema operativo de un teléfono, que bueno, por ahí gente dice que es software libre. Sí, exacto, es un teléfono, los teléfonos celulares, al igual que las computadoras, tienen sistemas operativos. O sea, tenemos que hay teléfonos que tienen Windows, también hay teléfonos que tienen Symbian, que es el caso de los Nokia, y hay otros que tienen Android, que bueno, parcialmente es software libre. Pero eso, aún si fuera totalmente software libre, el hecho es que hay una empresa detrás de él que controla las aplicaciones y esa empresa. Y controla las políticas realmente de ese teléfono, ¿no? Exacto. Eso es lo problemático. Exactamente, ¿no? Y bueno, eso fue algo que ocurrió aquí, pues que ellos dicen que lo hicieron más que todo por razones de seguridad, porque Google se ha visto obligado a eliminar una aplicación que incumplía las condiciones de su Android Market. Y bueno, la empresa ha eliminado esta aplicación de forma remota de todos los dispositivos que la instalaron, sin preguntarle primero a los usuarios. En otras palabras, el usuario de su celular tenía esta aplicación instalada y desde Google le dieron órdenes a todos los telefonitos de borrar esa aplicación. Esto no es primera vez que ocurre. El caso más célebre de todos ocurrió hace un poco más de un año. Todos sabemos que Amazon.com es una especie de librería que vende, valga la redundancia, vende libros a través de internet. Y desde hace más de un año están promocionando... Mucho más allá de libros, realmente. Bueno, empezaron vendiendo libros, ahorita venden hasta pañales, venden condones, venden hasta la abuela de alguien. Posiblemente. Y ellos sacaron un aparatico que se llama Kindle, un lector de libros electrónicos, que ellos lo promocionaron como, oye, qué chévere, ya no vas a tener que cargar un libro de 500 hojas en tus manos, sino que ahora vas a poder estar en el metro con un aparatico que parece una computadora chiquitica, donde vas a poder leer tus libros electrónicos y te van a salir mucho más barato, porque ya no vas a pagar $30-$40 por un libro de papel, sino pagas $10, dicen ellos, pagas $10 y te mandamos el libro a tu Kindle, a tu aparatico, y allí lo puedes leer cómodamente. ¡Ay, qué lindo! ¡El mundo feliz! Ese es el lado bonito que ellos muestran. Saludos a Luke Huxley. Ellos no muestran muchas cosas, ellos no hablan muchas cosas negativas de esos libros. Por ejemplo, los libros de papel tienen una cosa fundamental, que tú los puedes compartir. Uh-huh. Yo me compré un libro, lo terminé de leer, se lo puedo prestar aquí a mi camarada Damián para que él lo lea. Después él se lo puede prestar. Sí, que me debes un libro, no me has prestado un libro, no, ratica. ¡Ay, perdón! Pero los libros electrónicos, por lo menos el caso del Kindle, cuando tú los compras por la tienda, tú no los puedes compartir, porque están protegidos por una broma de derechos de autor, copyright, es un formato cerrado, etcétera, etcétera. No puedes compartir ese libro para... No lo puedo escanear, no lo puedo imprimir, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. En cambio, un libro si fuera un formato abierto como un PDF, eso hay que aclararlo. Si fuera un PDF, por ejemplo, que es un formato abierto, ese sí se podría imprimir, prestar, copiar, regalar, poner en internet, etcétera, etcétera. Uh-huh. Los del Kindle lamentablemente no se puede hacer eso, aunque hay una forma de craquearlo, pero bueno, eso... Sí, siempre se le consigue la vuelta, pero igualito es... Ahora, pero lo que nos da risa en principio risa, pero lo que también nos indigna de lo que pasó con el Kindle es que ellos también pueden borrar libros electrónicos a distancia. Que fue lo que pasó cuando comenzaron a vender el Kindle con un montón, con varios libros, digamos, como de muestra gratuita, por decirlo de alguna forma. Y de repente Amazon decidió que uno de ellos había que eliminarlo de todos los Kindle que ya habían vendido, porque al parecer ellos violaban una ley de autor, algo así, alguna disposición, etcétera, etcétera. Entonces agarraron y mandaron a distancia a borrar un libro. 1984 de George Orwell. Ah, nada, imagínate. Tremenda paradoja. Para quienes no lo conozcan, esa es una novela que escribió un autor británico, George Orwell, escribió en 1947, 48, por ahí. Lo escribió en el 46, creo que se publicó en el 48, y por eso es 84, porque agarras el 48 y lo inviertes. Eso es lo que hicieron los publicistas, porque realmente se llamaba El Último Hombre en Europa. Ese libro se iba a llamar El Último Hombre en Europa. ¡Wow! ¡Hombre mío! Y soy testigo que no lo está leyendo en Wikipedia. No. Ese libro es bueno. Ese libro es viejo. Ese libro se considera un clásico porque George Orwell mostraba un mundo, él mostraba su visión de lo que iba a ser el mundo en 1984, una especie de macro dictadura entre tres superpotencias. Claro, se peló en 10 años, pero bueno, por ahí va la cosa. Sí. Y en esa dictadura él veía que el gobierno principal, que era gobernado por alguien llamado Gran Hermano, tenía cámaras en todos lados, habían televisores en todos lados, que lo que hacían era mostrarte constantemente discursos y propagandas del Gran Hermano. Y habían cámaras que te vigilaban y te hacían, te obligaban a ser una persona absolutamente sumisa al régimen el régimen planteado allí. Big Brother. El régimen del Big Brother, ¿no? Que allí es que viene ese nombrecito, esa frase tan, tan usual, incluso que se usa en programas de reality show, etcétera, etcétera. Gran Hermano, un programa muy popular allá en España, ¿no? Y bueno, resulta que eso se ha vuelto más o menos realidad, ese universo que planteaba George Orwell se ha vuelto más o menos realidad. Pero paradójicamente no son los gobiernos los que se han convertido en el Gran Hermano, sino las empresas informáticas. Yo diría que Google es la principal, el principal gran hermano en este momento. Sí, con el monopolio de la información, de los servicios, de los correos, de prácticamente de todo, pues. Exactamente. Si Google quiere, puede darnos gran información, una información gigantesca de cualquier persona que tenga, que se conecte a internet con periodicidad. Google tiene información prácticamente de gran cantidad de datos de esas personas. Bueno, hay una frase de un internauta que dice: entré en Google y buscándome a mí conseguí más sobre mí. Uy. De lo que no sabía. Exacto. Sí, bueno. Ahora, hablando de Amazon, acá hay otra noticia que, bueno, que nos dio risa y esparpajo, ¿no? Amazon patenta las redes sociales. O sea, el famoso la librería ahora dice, no, nosotros fuimos los creadores de las redes sociales. Algo que existía hace más de 5.000, más de 10.000 años, cuando el primer hombre neandertal saludó a otro hombre neandertal y se hicieron amigos. Cuando Pedro Picapiedra saludó a Vilma, ¿no? No, cuando Pedro Picapiedra saludó a Pablo Mármol y Pablo Mármol le presentó a Pedro sus primeros amigos. Ah. Y Pedro los añadió en su lista de amistades. Mira la cédula, ¿viste? Brachi, cuidado. Ok, por ahí rebotó. O sea, algo tan viejo como las redes sociales. Las redes sociales no nacieron con las computadoras, por Dios. O sea, eso pueden preguntárselo a cualquier sociólogo, cualquier persona que estudie la conducta humana, las relaciones sociales, las relaciones entre los seres humanos. Las redes sociales es algo que tienen como 10.000 años y ahora salen estos bichos a patentar las redes sociales. Imagínate. Dios mío. Ellos dicen que las patentaron porque ellos en su librería virtual, eso sí es verdad, ellos colocaron que, bueno, que las personas pueden hacerle comentario a los libros, pueden recomendarlos, pueden decir cuál libro es bueno y cuál libro es malo. Ok, chévere, pero de allí a decir que patentaron las redes sociales, a que ellos inventaron las redes sociales. Bueno, a Mark Zuckerberg le debe parecer esto así como ay, no se me ocurrió mi antes. Sí, vale. Pues bueno. Pero fíjate, aquí dice el muchacho de Vitelia, Federico, que dice las características de la patente son los usuarios pueden identificar a los usuarios basándose en afiliaciones. O sea, una cosa que yo creo que eso se hacía antes, inclusive con... ¿Usenet? Ah, con Usenet. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Hecho brachi, le echaste pichón a la cédula, ¿viste? No, pobre cédula, tanta vez que se ha caído, no, ya está rota. Bueno. Usenet es un sistema de intercambio de información, por decirlo así, una especie de foro que existía en Internet desde los años 80, 90, uh-huh. Algo así, cuando Internet... Famoso News. Exacto, cuando Internet era prácticamente el monopolio de Estados Unidos, ¿no? Y poquísimas personas aquí en Venezuela habrán tenido, o sea, habrán sido 1.000, 2.000 las personas que tenían Internet. Sí, a través de los BBS, ¿no? De los BBS y de cosas como CompuServe. Había gente que, por ejemplo, que tenía CompuServe y, claro, se conectaba a Estados Unidos, ¿no? Una llamada internacional uh-huh. muy costosa, pero bueno, lo hacían, pues. Bueno. Y aquí estaba el famoso, creo que era Reaction, Conicet, que daba cuentas a investigadores y científicos uh-huh. y algunas personas por ahí que descubríamos algunas de esas claves y bueno, las nos las prestaban o las compartíamos y tal, y total que habíamos como 500 personas. Un amigo, ¿no? Un amigo tuyo. Sí, un amigo. Un amigo tuyo, de tu amigo. Ah, imagínate. Exacto. Bueno. Sí, bueno, pero... son cosas que hay que tener en cuenta, pues que el imperialismo, el sistema de leyes que tienen estos países está siendo utilizado para patentar cosas que son tan obvias, que son tan cotidianas. Son cosas que no se deben permitir, pues. Bien, bueno, entonces hasta aquí dejamos el programa de hoy, amén. Sí, bueno, hasta aquí es, bueno, de verdad, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Creo que, bueno, si todo sale bien, tenemos un importante invitado. Así que bueno, estén pendientes. Y si no, igualito tendremos temas muy interesantes y muy importantes. Nosotros queremos construir aquí en Venezuela, queremos ayudar a construir un socialismo y creemos que el dominar las tecnologías y adueñarnos de las tecnologías es algo importante para lograrlo. ¡Chao! ¡Ale! Este programa ha caducado su sesión. ¡No, vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.